Y ahora soy yo, el Richard. Desde una esquina de la disco lo vi bailando y me asombré. Y rápido dije, ahora como es, bailaba raro y me preocupé. Y tranquilo me acerqué, estaba bailando su pasito, pasito duro. Parece que esto ya le gusta, eso se le ve. Y hablando claro yo no lo bañé. Yo fui le vacilé y yo bailé viendo yo. Records.